Ya está con nosotros, es genial, el gigante, el magnánimo, el inigualable, Sebastián Dalti. Estoy esperando mi camión en la terminal de la DEO. El hombre que no siente el frío. Se llama andropausia, señor. Ah, puede ser, ¿no? ¿Sería muy pesado? ¿Estaría andropausia? Eso era Patrick, ¿no? Sí. Sí, yo los cumpleaños siempre pido desodorante. Qué lindo, me da el hombrecito y el mujercita. No, mi abuelo me regalaba... la colonia pibes. ¿Sabes lo que me regaló mi abuelo para Navidad? ¿Qué? El jabón Eno de Pravia. ¡Uy, no! Tu abuelo gallego. Sí. Yo abría la caja, porque aparte tenía una cajita y decía, uy, bueno, a ver qué viene. La Play. Ya el segundo o tercer año olía. Me queda el del año pasado todavía. ¿Qué hice yo para regalarle un pibe y hacer un regalo, no? Bueno, déjenme ir a lo mío, no me empiecen a dispersar, que ustedes saben que yo me voy por el ramal. Sí. Les voy a contar porque quiero ponerlo un poco más, porque estuve escuchando, yo siempre reviso mis rankings. Escucho los rankings viejos y soy muy mal actor. Quiero ver si le puedo poner un poco más de, ¿no? De si puedo lograr que en las palabras se trasluzca los sentimientos. Y no, mis palabras quedan palabras, es como una palabra y no puede, no llega a es como si estuviera enunciando cosas hacia el aire, ¿no? Se dice como vacías. Sí, vacuas. Claro, le falta la emoción. Sí, una recua de vacuas. Así que voy a tratar de leer este texto dándole un poco más de entonación. Ustedes corríjanme cuál es. ¿Quiere hacerlo en seco? Así se lo quiero hacerlo bien húmedo, bien mojado. A ver si me sale. Haceme llorar. Estaba el viernes pasado en casa tomándome unos mates con whisky y speed. ¿Vos cuando... si le contás a un amigo eso, lo decís con la cara enojado que tenés en este momento? Ahí me dijeron que hay que poner siempre cara. No, más tranquilo, más relajado. Bueno. Miré por la mirilla, sonó el timbre, ¿no? Y vi una persona encapuchada y vestida toda con una túnica negra. Pensé, es la muerte que vino a buscarme. Son mis últimos minutos. ¿Qué puedo hacer? ¿Algún acto heroico? ¿Algo? ¿Me hace acordar a José María Langley? Ya. ¿Después el vaso de whisky en la frente? Sí. Primero pensé dejar escrito un ranking póstumo para dejarles a ustedes, mis queridos amigos. O Germán Kraus. Después dije, no, mejor voy a ir a ver a mi familia para decirle cuánto los quiero. O cuánto los quiero. Por ahí lo puedo decir más. O podría sacarme el hígado para donarlo. Pero finalmente tanta posibilidad me dio fiaca. Porque hay libertad de elección cuando hay tanto para elegir. Eso se los digo, nos escuchan muchos chicos que estudian filosofía. Cuando el abanico de opciones es tan amplio, ¿hay libertad de elección? Es como si no hubiera ninguna. Piénsenlo. Bueno, así que me volví a sentar y dije, voy a dedicar mis últimos minutos de vida a sacarme la pelusa del ombligo. Mientras me tejía una mañanita, yo logré hacer una mañanita. ¿Qué es bien una mañanita? Yo en realidad me empecé a salir un calzón largo. Una chalina, ¿no? Una chalina. Sí, es como una capita. Una tolerita. Ah, bueno. Entonces no hice una mañanita, no sé qué era. Volvió, el encapuchado volvió a tocar timbre, así que le abrí. Al final no era la muerte. Era un oficial de justicia que venía a traerme una situación para el juicio Dantí Seba contra Dios Todopoderoso y Patria Grande sobre delito de falsedad ideológica. Hola, miércoles. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿No? Y entonces me acordé, en ese momento una luz brilló, estalló en mi psiquis. Y me acordé que en el ranking del miércoles pasado yo había dicho algo al aire, algo que me comprometía. ¿Tenemos, señor operador, el audio del miércoles pasado para escuchar? A ver. Gonzalito. Mañana va a jugar la selección. Y bueno, y si miento, que la patria y Dios me lo demanden. Che, qué bien salió el audio. Fantástico, había dicho eso. Salió como rápido, ¿no? ¿Qué lo grabamos? En cinta abierta, me parece. Salió como una de las ardillitas. Bueno, en fin, en síntesis, Dios y la patria me demandaron por jurar en vano. Oh. Pero la primera vez que la justicia funciona tan rápido. No funcionó con mí, ni funcionó con vos. Sí, funcionó conmigo. Así que ahora quieren reinstaurar la pena de muerte y quieren que yo sea el primero en ir al cadalso. Al cadalso. Búsquenlo después en Wikipedia, porque esto también es un servicio para culturizar a los oyentes. Bien. Tal vez mi voz no trasunte la inquietud, la furia y el profundo e innominable horror que llevo en mi alma, pero lo tengo, y sé que debo defenderme de la acusación hecha por Dios y la patria. ¿Y cuál es mi única arma para defenderme? Mi arte. Voy a mi arte todo, porque mi arte son mis rankings. Ergo, les doy la bienvenida al primer, único, mundial, estratosférico ranking judicial de la República Argentina. Ranking que se inicia a todo trapo con un estribillo que dice así: te necesito como el juez a la verdad. Te necesito sin perdón, sin vanidad. Te necesito sin temor, sin vacilar. Te necesito singular. Vengo con tanta nostalgia de un país lejano que ya... Sandra Mianovich, como el juez a la verdad. Mira qué lindo empezamos este ranking, ¿no? Este ranking judicial. Ahora, señor juez, quisiera presentar la primera parte de mi alegato, que es un ale perro. La patria me demandó por traicionarla, pero ¿acaso tener un affair con el istmo de Tehuantepec es traicionar a la patria? ¿Veranear en el Caribe es traicionar a la patria? ¿Decir en Suiza las calles son más limpias y no como acá es traicionar a la patria? ¿Venderle acaso microchips con información confidencial del gobierno a otros países es traicionar a la patria? Me parece que la patria es muy susceptible y se siente traicionada por cualquier cosa. Además, como cantaba Serrat, mi patria y mi guitarra, hoy estoy como... la llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel, decía. Bueno, señor juez, con esto cierro la primera parte de mi alegato. Y como broche de oro, señor juez, le pongo el puesto número 5 del ranking judicial, señor juez, que es la canción Había un juez en Aranjuez. Una vez hubo un juez que vivía en Aranjuez. Fue a pescar un gran pez, 1, 2 y 3. En la orilla lo comió y al solcito se durmió. Y después, 1, 2, 3, se volvió a Aranjuez. Se volvió a Aranjuez. Ay, qué lindo. Che, bueno, me pensé que me puedo ir un ratito una tanda, ¿no? Vamos a hacer una pausa, váyase a Aranjuez con el juez. Es muy difícil encontrar canciones de jueces, yo le voy a decir. Igual, hoy el ranking es muy... me metí en camisa de 11 varas. ¿Qué es camisa de 11 varas? Nunca entendí. Varas es una medida. No, y las varas no son las varillas que te pones para que esté bien el cuello. Entonces, al tener 11 varas el cuello, es una camisa difícil de para que mover el cuello. Digamos. Ya no se vende más. ¿Te acordás que antes se vendía igual más? Igual estoy diciendo, las ballenitas. No, para mí la vara es una medida. ¿Son ballenitas? La vara es una medida. Claro, ballenita. Sí, pero la vara es una medida. Una camisa que mide 11 varas. Esas 11 varas pueden ser 11 metros o 11 milímetros. Ay, perdón, tenía que mandar la tanda. Bueno, me voy a la vara. Bueno, volvimos. Me encanta volver. ¡Qué bueno! Soy el único columnista de la radiofonía que se va y vuelve con suspiros. ¡Qué decadente! Cada día peor. Ya terminás como Martinez y con un minuto de bache. También. Terminás siendo un fenómeno. Bueno, yo estoy buscando. Yo siempre voy tirando cosas, ¿viste? Algo por ahí queda, ¿viste? El que suspira. Y por ahí me vuelvo famoso con el suspiro. Por ahí hago una trasnoche suspirando y la gente llama y suspira y es un programa únicamente que suspiramos y mandamos tanda. Bueno, ¿no? le aseguro que sería más creativo que la mayoría de los programas que hay en radio y televisión. Bueno, lo voy a presentar. La hora del suspiro. Muy bien. Bueno, pero vuelvo a mi ranking judicial. Ya estuve tratando de defenderme un poco de la acusación hecha y realmente no me veo como buen alegatista de mí mismo. Alegatista. Sí, así que creo que voy a necesitar un abogado defensor. Pero es feo necesitar algo que a uno no le gusta, porque a mí los abogados nunca me gustaron, excepto una vez. Una vez que no sé lo que me pasó, pero me levanté a la mañana y dije, me fascinan los abogados. Así que me fui a la mañana a tribunales a mirar abogados. Uy, y decía, qué lindos que son, cuántos maletines, qué lindas corbatas. Y estuve toda la mañana por tribunales subiendo, bajando en el Palacio de Justicia mirando abogados. Una sola vez me pasó eso, no sé por qué, nunca me volvió a pasar, pero bueno, fue esa vez sola. Pero ¿saben por qué no me gustan los abogados? Porque los abogados no me quieren a mí, solo quieren mis problemas. Y si no tengo problemas, no me quieren. Y yo creo que una sociedad sana es aquella en la que te quieren siempre. Los abogados no quieren un mundo de paz, un mundo donde si te choco el auto te digo, uy, te choqué, pasame tu teléfono que mañana lo llevamos juntos a un mecánico amigo y te lo hago arreglar. No, el abogado no quiere que las personas comunes resolvamos nuestros conflictos sin su participación. Y los médicos tampoco quieren una sociedad donde todos estemos sanos. Me voy a calmar un poco, escuchando. Hay una canción que habla justamente de este tema de los abogados, una canción de una murga uruguaya, si no me equivoco, que se llama La Mojigata. Y es una canción que se llama justamente Los Abogados. ¿Qué podés esperar de la historia de un país que nació entre abogados y doctores? ¿Qué podés esperar de la cultura de un país que gobiernan abogados y doctores? ¿Qué podés esperar del deporte de un país que comentan abogados y doctores? Malandras ganadores jugando a los señores de mi clase, los mejores y peores. Un abogado se balanceaba sobre un país con poca plata. Como veía que resistía, fue a llamar a otro abogado. Dos abogados se balanceaban sobre un país y sus valores. Como veían que resistían, se postularon senadores. Dos senadores y tres abogados se balanceaban optimistas. Cuando los números no resistían, hablaron con algún economista. Los abogistas, los senadados y esconadores se hacían ricos. Cuando el paisito no resistía, fueron a llamar a los milicos. Una cantidad desorbitante, estrafalaria, innumerable, innecesaria de milicos. Comenzaron a hacerse los malos, como veían que no resistían. Llevados por el caos interno, la situación regional en general, lamentablemente contra su voluntad, no tuvieron más remedio que dar palo, a no dejar nada donde balancearse. Comenzaron a prender la retirada, mientras se iban no resistían, tanto poco y la caceroleada. Las transiciones con sus transacciones se balanceaban en la gente, con la sonrisa de la resistencia, el poder tropezó con Sanguinetti. Otro abogado anteriormente mencionado en el otro Gutiérrez, también va en un paseo carnavalera. ¿Quién le dio el mango a otro abogado? Un soborno preparado, también antes mencionado por la misma agrupación carnavalera. Le dio el mango mencionado, tratamiento de abogado, también antes comprendido por la misma agrupación carnavalera. Una extraordinaria canción de la murga La Mojigata, que habla justamente de los abogados y la antipatía hacia los abogados. Que en realidad no es tanto, a mí no me caen antipáticos los abogados por su profesión, sino porque me empezaron a caer mal el día que me di cuenta que todos los presidentes son abogados. A mí no me gustan los presidentes, ninguno. Llámenme ingeniero. Sí, por ejemplo, no, quiero cualquier cosa, ya no quiero abogado, ya me mostraron más o menos lo que pueden hacer, y bueno, a mí no me gustó, será una postura adolescente, una postura, llámenme inmaduro si quieren, llámenme cepa si quieren, llámenme al 4838161 también si quieren. Pero yo creo que habría que cambiar la ley y prohibirle a los abogados ser presidentes e ir probando. Por ejemplo, una ruleta gigante, gigantesca, con todas las profesiones del mundo. Y en cada elección, cada 6 años, por ejemplo, cada 4, la podemos poner más o menos en el como los mundiales, cada 4 años, ¿no? Giramos la ruleta y sale, ¿no? Los que salen pueden presentarse a presidente, sale ponerle carniceros. Ese año, todos los carniceros pueden presentarse a presidente. Pero eso es un oficio, no una profesión. Profesiones, oficios, todo, cualquier cosa. ¿Cortás pizza? Te puedes presentar. Sale, ponemos, cortador de pizza. Podemos poner su... Ahora igual me estás complicando, me estoy poniendo a pensar. si entran las subprofesiones, digamos. Y bueno, y ahí tendríamos distintas ópticas en el gobierno, y creo que así vamos a lograr verdaderos gobiernos integradores. Por lo menos 4 años va a integrar a cierta gente, pero siempre vamos a ir así. Bueno, señor juez, ahora proceda con el puesto número 3 de este ranking judicial, que es el maestro Miguel Ángel Robles. Me encanta pronunciar su nombre, Miguel Ángel Robles. Me gusta pronunciar también Miguel Ángel Trelles, pero en este caso vamos a escuchar Miguel Ángel Robles con una canción de amor que se llama justamente Te voy a iniciar un juicio. Por demasiado egoísta, te voy a iniciar un juicio. Por desamor y abandono, tus ojos son un suplicio y no puedo estar tan solo. Te voy a iniciar un juicio porque mi vida no es vida, pero si llego a ganarlo, no sabes lo que te espera. Te voy a comer a besos, aunque después yo me muera. Miguel Ángel Robles, Miguel Ángel Robles, guarda este nombre en tu corazón, salí ya a las disquerías, comprá lo original, no piratees. Miguel Ángel Robles, con Te voy a iniciar un juicio. Desde acá, Miguel Ángel, se va, acordate de mí, algún disquito autografiado, te lo acepto. Este tema es muy actual, esto de Te voy a iniciar un juicio, porque ahora también creo que los abogados son como la nueva mafia, ¿viste? Se los usa como amenaza para todos. Todos tememos a la frase, te la vas a ver con mi abogado, te voy a hacer juicio. Y ahora los abogados, en vez de como hacía la mafia, que te quebraban las piernas, pues ahí te quiebran la economía o lo que sea. Las vedettes, ya que las nombraba antes, usan mucho este recurso. Todo el tiempo veo en televisión, te hago juicio, juicio, juicio de acá, juicio de allá, juicio de acá. Ah, me tiene un poco podrido. Y buscando cosas para este ranking judicial. Ah, ¿quieren escuchar? Conseguí un regatón. Hablando de jueces, estuve buscando temas. Un reggaetón. Hay un reggaetón de Luis Juez, ¿viste? El político que se había mandado a hacer como campaña. Como campaña publicitaria. Reggaetón. Claro, estaba buscando canciones de jueces que no encontraba nada. Y digo, Luis Juez, reggaetón. Ay, a ver si querés, la escuchamos. Córdoba se mueve, Córdoba ya sabe que es jueza quien quiere. Córdoba se agita, Córdoba se mueve, Córdoba ya sabe que es jueza quien quiere. Córdoba se agita, Córdoba se mueve, Córdoba ya sabe que es jueza quien quiere. Pasa de caretas, de truchos, de cargas, nos hacen el verso, nos cansan, nos hartan, el pueblo cansa. Espera y aguanta. Es fuerza quien quiere. Que se haga justicia, se cuenten los votos y gane el que gana. La voz que denuncia los sueños de todos, la fuerza que arrasa. Es fuerza quien quiere, es fuerza quien banca. Nuestro pueblo es digno, es grosso, la aguanta. No nos merecemos tantos gobernarcas. Me digan un beso, suplicando nada. Entregan, nos tranzan, es juez el que gana. No sos garca, si a pesar de todo tu fe sigue intacta, no pienses dos veces, juega todo nada, que en las elecciones está la esperanza. Un poco de política, reggaetón político. Mira las nuevas campañas, tendría que ser, ¿ves? La nueva campaña política. El reggaetón de Luis Juez con Lilita Carrió sacando un valsecito. Un valsecito. Lilita, sí, tema para valsecito. Una polca, ¿quién podría ser? Una polca. Zamora, la polca de Zamora. La polca de Zamora estaría muy bien. Me parece que son nuevas maneras de hacer política. Musicalmente sí. Puedo subir en los rankings de última. La algo, mazurca, ¿no? De Patricio Echegaray, ponele, ponele. Sé que, ay, espera, ya me olvidé que iba. Sé que cuando hablo de mí y mi ego, se me mezclan las cosas. Mirá si tendré ego que digo mí y mi ego. Claro, me antepongo hasta a mi ego, el tipo ya. Bueno, vuelvo al tema judicial, y quiero cortar un poco con tanta canción melódica. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Tenemos Metallica o tenemos a Rocío Dúrcal? Esa es la amplitud. En la lata bajo la lluvia, ¿no? Esa es la amplitud térmica, ¿no? Metálica, Rocío Durcal. No hay nada en el medio de tu vida, te lo pido. La gente pide acá Rocío Durcal. Entonces vamos con un tema que también cantaba Miguel Ángel Robles, pero lo tengo por Rocío Durcal para hacer un poco variedad. El Juzgado 23 se llama la canción. ¿Cómo puede, señor juez? Conocer el llanto de dos que se quieren tanto ante Dios y frente a usted. ¿Cómo puede, señor juez, solamente en un segundo cambiarle a la vida el rumbo y acabar con nuestro mundo con su firma en un papel? Gracias Rocío por venir con tu canción, El Juzgado 23, canciones judiciales, una búsqueda implacable que he hecho esta vez. Bueno, ahora me estoy despidiendo de este ranking judicial, y eso que no tuve ni tiempo, ni ganas, ni la sabiduría suficiente para hablar sobre el juicio final, o la muela de juicio, o traer... ¿Sabes qué tenía? Estaba buscando, pero se escucha muy mal, la chacarera, el expediente de Cuchi Leguizamón y el dúo salteño, pero bueno, no, se escuchaba más. Lo que sí tengo, para cortarlo un poquito entonces, con tanto melodicismo y tanta melosidad y tanta melatonina, es un poquito del tema Injusticia para Todos, de la agrupación Metallica. Así salimos un poquito de este pantanal. Bueno, ya me voy. Finalmente, para los que quedaron con la duda sobre qué pasó con mi juicio, con el juicio que me hicieron Dios y la patria, prometí nunca más jurar por ellos ni por los santos evangelios, y el juez me dio una probation. Ay, me encanta cómo suena probation, es como canchero. Ay, probation, satisfaction. Bueno, es re canchero. Tengo una probation para ir a levantar chicles de la calle. Me dan un cenicerito y con el filo del cenicero tengo que ir a sacar los chicles pegados de la baldosa. Sí, eso lo hacía. Eso lo hacía en Pampernicho. Sí, te juro. Bueno, pero ahora lo tengo que ir a hacer por las calles para ayudarlo un poquito a mi amigo Mauricio. Bueno, igual creo que también a la hora de jurar para la presidencia, para jurar los cargos, ya no hay que jurar más por Dios, ni por los santos evangelios, ni por la patria. Hay que jurar, porque hay gente que no le duele, eso igual, ¿qué me van a, entendés? Yo creo que uno tiene que jurar por lo que realmente le duele a uno. Te lo juro por mis hijos, hacer como juramentos así más venales, ¿no? Te lo juro por esta, como decía Sandro, ¿te acordás? Pero bueno... Esa es otra de mis proposiciones, de mis preposiciones, y así medio prepotente y proponiendo y propuesto, me voy suave para los que dicen que no tengo sensibilidad, como lo negué yo mismo recién, me voy con una canción, una hermosa canción de Alejandro del Prado, que se llama Interrogatorio y Allanamiento del Duende. Es un tema muy poético, muy tranquilo, muy dulce. Y bueno, y así me voy bien, así, hablando medio agudo. Pero llévatelo, de verdad, llévatelo, mandételo. Chao, amigos, chao. Thank you. encerrado en el miedo. Se lo acusó de ser amigo de las flores, los ciervos, los colores, de repartir panfletos de lluvia entre los árboles, de organizar reuniones con el trébol, ser reincidente en la ternura, terrorista y agitador de estrellas. Fue interrogado con picana y mano. Otra forma de volver a casa. Radio Universidad UBA 90.5. Atardece que no es poco. Nos estamos despidiendo.